estimadas, estimados radioescuchas de Radio Espacios FM 107.3. Hoy día viernes 2 de marzo del año 2018, nuevamente estamos acá con ustedes en el espacio Directo al Grano, para conversar, comunicar, dialogar con quien lo estime. Me acompaña hoy día nuestra panelista Anita Luisa. Y saludamos también hoy a los que están de onomástico, los San Lucio. Que lo pasen muy bien en su día de onomástico y tengan un feliz pasar. Saludamos también a todas las organizaciones, centros de madres, juntas de vecinos, juntas de adultos mayores de la comunidad, vale decir, de la comuna. Y les dejo ahora también, para que le dé su saludo, nuestra compañera panelista, Anita Luisa Cofré. Hola, buenas tardes, vecinas. Buenas tardes a todos. Aquí estamos nuevamente tratando de hacer alguna cosita para que nos escuchen. Y vamos a ver qué vamos a tratar en unos minutitos más. Ha sido el saludo de nuestra panelista en el día de hoy. Pero antes de empezar, veamos un espacio musical. Pregúntale a las estrellas, a los ríos y a los bosques, todos te hablarán de mí. Lo mucho que yo te quiero, a ti solita te adoro. Lo mucho que yo te quiero, a ti solita te adoro. La cadencia de los vientos, el trino de los jilgueros, todos te hablarán de mí. Lo mucho que yo te quiero, lo mucho que yo te adoro, lo mucho que yo te quiero, lo mucho que yo te adoro. Besos que tú me diste, abrazos y mil caricias, todos te hablarán de mí. A pesar de tus engaños, mi vida te pertenece. A pesar de tus engaños, mi vida te pertenece. Piedra con ser en la piedra, dentro del agua se gasta, echando chispas de amor. Eso tú no reconoces, mira pues con qué me faltas. Eso tú no reconoces, mira pues con qué me faltas. Bien, después de este espacio musical, nuestra panelista va a comunicarse con ustedes. Escuchémosla. A ver, vamos a ver un párrafo aquí para después acá con el vecino poder empezar a ver de qué se trata y a comunicárselo a ustedes. Acá dice: las radios libres y democráticas europeas fueron una reacción ante el monopolio de medios por parte del Estado, impulsadas por jóvenes, que ganaron en la década del 70 un espacio en la lucha política y social. Se constituyeron como ámbito de disputa por los sentidos y modelos comunicacionales y de lucha contra todo tipo de autoritarismo. No sé qué le dice este pequeño reseña. Bueno, claro, las radios comunitarias, por lo que veo ahí, nacen por la necesidad de tener una comunicación más libre, no sujeta al totalitarismo de la gran radio que comunican lo que a ellos les interesa. Las radios comunitarias, para que la comunidad en su conjunto tenga participación en cuanto a ser informada verazmente, a tener participación en cuanto a si no están de acuerdo con algún tema o con alguna posición, también participar, comentar, criticar. Claro. Esa es la idea de las radios comunitarias. Las radios comunitarias en realidad son, es para los vecinos. Es para que, es un canal para que ellos expresen sus posiciones, sus gustos, lo que no les agrada, lo que les gustaría hacer. Para eso tenemos las radios comunitarias. Y esta radio también se preocupa de eso. Y por eso instamos a los vecinos a que nos comuniquen sus inquietudes, claro, porque las inquietudes de ellos va a ser la idea central de nuestro programa más adelante. Y también hay que resaltar que las radios comunitarias no están sujetas a los locutores profesionales. Los locutores de la radio comunitaria somos todos vecinos artesanales en el fondo, que nos vamos formando en el camino a través de la comunicación. Exacto. Tal como dice la panelista Anita Luisa, en el camino, en la huella de la vida, dirían algunos. Exactamente. Pero para eso necesitamos de la comunidad, por algo son comunitarias. Necesitamos de nuestros vecinos para que ellos nos ayuden. La radio comunitaria está para criticar, hacer reclamos, criticar a nuestras autoridades, fortalecer a nuestras autoridades y también reconocer cuando hacen una gestión bien hecha. La radio comunitaria no depende de grandes capitales, donde está dominando ahí el más poderoso. Claro. También quiero recalcar de que generalmente las radios comunitarias son impulsadas por los jóvenes. Son ellos los que tienen la inquietud de comunicarse y muchas radios han sido formadas por jóvenes. Claro. Y para que nos comprendan, vamos a decirle algo. En nuestras radios comunitarias no existen voces de locutor. En la radio, como en la vida, hay sitio para todos los registros y todas las formas de hablar. En una radio comunitaria todas las voces son bienvenidas. El asunto es ver cuál se acomoda mejor a uno u otro programa. Recordemos a nuestros mejores amigos. ¿Son acaso los que disponen de un timbre más brillante? Hagamos repaso de los líderes de opinión, los que arrastran gente. Son tal vez los que muestran un mayor vozarrón. Cuando conversamos con alguien, no nos estamos fijando tanto en su voz, sino en lo que dice y en la gracia con lo que dice. Por lo tanto, tal como lo dijimos en un principio, los locutores se van formando en el camino. En la experiencia de Exacto, la vida. Claro. ¿Qué es una escuela? No necesita ir a la universidad. No, para nada. No, para nada. Tratar de comunicar nada más. Tenemos acá la llegada de nuestro panelista también, oficial don Ricardo, que también nos va a acompañar hoy día, como todos los días, viernes. cuando conversamos con alguien, no nos estamos fijando tanto en su voz, sino en lo que dice y la gracia, como lo dice, ¿cierto? En nuestro micrófono, más que estrellas admirables, necesitamos amigos y amigas queribles. Quien tenga linda voz, que la aproveche, pero no llegará a ser locutor por ella, sino por su personalidad, por su energía interior. Y en la radio actual ya no cuenta tanto la voz como la simpatía del locutor. Don Ricardo, ¿qué le parece a usted? Y tiene el micrófono para saludar como corresponde a nuestras y nuestros radioescuchas en el día de hoy. Bueno, saludar a todos los radioescuchas de Pero del Río y de alrededores hasta donde llegue la señal de Radio Espacios. Venía escuchando un poquitito mientras me acercaba sobre lo que estaban conversando. Y claramente el rol de los medios de comunicación comunitario como este cumplen un rol muy importante, entendiendo cómo hoy día estos han sido cooptados, ¿verdad?, por el mercado y fundamentalmente por grandes grupos económicos que con ello controlan, ¿verdad?, sus contenidos, por lo tanto controlan entonces lo que se dice y lo que no se puede decir. Y de alguna manera se han ido alejando un poco de la gente. Las radios siempre han cumplido un rol muy importante. Y en ese sentido insisto que las radios comunitarias hoy día son una especie de válvula de escape con esta vorágine que existe de los monopolios comunicacionales, no solamente de radio, sino también de la prensa escrita, de las revistas, de la propia televisión. Ahora, evidentemente que las radios comunitarias hoy día en Chile hacen un esfuerzo gigantesco para poder existir, digamos. Y obviamente que hay una tarea desigual en comparación con los otros medios, sin duda, porque se carece de recursos, ¿verdad? No hay auspiciadores. El funcionamiento de la radio en sí misma no es fácil de llevar a cabo, por lo tanto, y a pesar de todo ello funciona, pero claramente hay que hacer los esfuerzos para ayudar a que sigan existiendo y ojalá sigan multiplicándose mucho más radios como o medios de comunicación como este. Don Ricardo. Bueno, hemos hecho un breve comentario, una breve reseña de lo que significa una radio comunitaria. Pero nuestra panelista me levanta el dedito, quiere manifestarles sí. algo. Sí, es que me gustaría también decirte que la radio, cuanto nosotros, nuestro país, que es tan lleno de cataclismo que a veces tenemos, qué sé yo, y la radio es muy fiel para esos momentos. Siempre nos está ayudando y nos está informando, buscando personas, qué sé yo, o viendo las necesidades de los del qué sé yo, de la gente, de las poblaciones. Así que por lo tanto también es un medio que nos ayuda muchísimo. Y también se preocupa la radio comunitaria, como todas las radios hoy día, con la participación de la mujer. Porque la mujer hoy día ya entró en la historia social. Y eso nadie va a detenerlo. Después de esta breve reseña, muy breve, de lo que es una radio comunitaria, que esto seguiremos haciéndolo otra vez a través de las siguientes a los siguientes espacios que tenemos, pero por ahora un espacio musical. Serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Delita, la mujer que el sargento idolatraba, porque además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. nunca se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Una noche en que la escolta regresaba, conduciendo entre sus filas al sargento, y la voz de una mujer que sollozaba, su plegaria se escuchó en el campamento. Al oírla el sargento temeroso de perder para siempre a su adorada, ocultando su emoción bajo el embozo, a su amada le cantó de esta manera y se oía que decía: aquel que tanto la quería, que si Adelita quisiera ser mi novia, que si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Y después que terminó la cruel batalla y la tropa regresó a su campamento, por las bajas que causara la metralla, muy diezmado regresaba el regimiento. Recordando aquel sargento sus quereres, los soldados que volvían de la guerra, ofreciéndole su amor a las mujeres, entonaban este himno de la guerra. Y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Estamos de regreso después de este espacio musical y vamos a tocar temas que son de contingencia. Por ejemplo, ya vamos a entrar desde el 11 del mes presente con las nuevas autoridades de gobierno. Entonces, vamos a ver quiénes van a ser los que nos van a gobernar precisamente. ¿Y por qué deberíamos empezar por casa? Porque los más representantes son los señores intendentes. En el diario El Sur de hoy aparece acá, dice, decisiones, nominación de intendentes. Pero sinceramente no lo entiendo mucho. Hay una serie de estrellas, globitos, rayos y toda una serie de gatos dentro de una bolsa. ¿Qué opina nuestro panelista Ricardo? Ah, ¿una bolsa de gato? Es una bolsa de gato. Y esas estrellas y todo da la impresión que están como rajuñándose entre unos con otros. Exactamente. Parece que la lucha por el cargo es bastante seria. ¿Qué opina don Ricardo? Sí, bueno, partió el presidente electo Piñera en enero designando a quienes iban a ocupar los ministerios, ¿no? En las distintas carteras, y luego se prosiguió con los subsecretarios y finalmente con los intendentes regionales, que para esta oportunidad van a durar 2 años, ¿ya? Porque va a haber elección de intendentes en paralelo a las elecciones municipales del 2020, ¿cierto? Sí. 2020. Sí, 2020. Y por lo tanto ya estaría entonces el equipo político, el equipo de gobierno del presidente electo Sebastián Piñera, listo para asumir el 11 de marzo de este año. Y bueno, la noticia evidentemente que nos compete desde el punto de vista de nuestra región tiene que ver con la designación, ¿cierto?, de el actualmente diputado en ejercicio aún, Jorge Ulloa, ¿cierto? militante de la UDI, un histórico militante de la UDI de esta zona, parlamentario por más de 25 años, 28 años lleva de parlamentario como diputado, y evidentemente que su designación trajo polémica. Y trajo polémica primero internamente en la coalición del gobierno de Sebastián Piñera, a propósito de la bolsa de gatos que graficaba muy bien don Ricardo, porque obviamente, y no es algo tampoco algo extraño, siempre ocurren en las coaliciones diferencias por los nombramientos, hay diferencias que yo, este partido tuvo más representantes, que este otro tuvo menos, que el que llegó no me representa, en fin. O sea, no es novedoso No es eso. novedoso, no es ninguna novedad. Eso por un lado. Pero evidentemente que la connotación mayor que se nos presenta con la designación de Jorge Ulloa radica con no, yo no diría con su pasado, sino con su presente. Su pasado y su presente, en realidad, porque él no ha cambiado desde el punto de vista de su mirada política y por sobre todo de su mirada con respecto a lo que fue la dictadura militar. Es de conocimiento público, ¿cierto? La defensa férrea que ha hecho Jorge Ulloa, la figura por ejemplo, de Augusto Pinochet, de Manuel Contreras, entre otros. Él es un ex militar también, ¿o no? No lo tengo claro. No me No. suena como militar. Jorge Ulloa es profesor de historia, es bombero, pero militar no lo tenía claro. No lo tengo claro. Pero lo concreto es que él es un férreo defensor de la dictadura de Pinochet. Y por lo tanto, evidentemente que eso genera reparos de carácter político, de carácter valóricos, porque evidentemente que una persona que actúa y que tiene esa visión con respecto a lo que fue la dictadura, validando las acciones de las personas que acabo de mencionar, evidentemente que no genera una molestia a los sectores más democráticos de este Gracias. país, por un lado. Y por otro, porque finalmente también ocurre lo que habitualmente ha ocurrido, y ya lo habíamos mencionado hace un par de programas atrás, con aquellos que perdieron las elecciones. En este caso, él perdió las elecciones al Parlamento, ¿cierto? Y se le premia entonces designándolo como intendente de la región del Biobío, ¿cierto? Porque Como él no fue reelecto. porque él perdió, ¿verdad? No fue reelecto. Algo similar lo habíamos mencionado a propósito de la derrota de Andrés Saldívar, ¿verdad? Y que ahora va a tener un cargo especial en el Senado, ¿verdad? Y por lo tanto, manteniéndose no solamente con un sueldo, que ya ese es un tema, sino que manteniéndose en un espacio político de decisiones importantes del país. Bueno, acá en el caso es lo mismo, Claro. porque Jorge Ulloa va a encabezar el gobierno regional. Y por lo tanto va a estar a la cabeza de las definiciones más importantes que se puedan tomar aquí, en nuestra zona. Y en ese sentido, como opinión propia, creo que es nefasta la determinación de Jorge Ulloa como intendente. Yo pensé que acá iba a asumir algún militante de Renovación Nacional, quizás, o alguna figura con proyección. O independiente. Claro, o alguna figura con Claro. proyección, pero primó más, creo yo, La militancia. la militancia, no, y claro, y como parte de un equipo, digamos, Jorge Ulloa es parte de los pesos pesados en términos políticos, y un UDI en una región como esta no es cualquier cosa, entonces ya tuvimos de intendente a Jacqueline van Rensselaerwerk acá, ¿se acuerdan? Y hoy día es presidenta precisamente de la UDI, Y hoy la día es doctora presidenta de Jacqueline. la y es senadora por esta zona. Entonces el panorama desde ese punto de vista a nivel local es complejo. Y además que va a estar 2 años, por lo tanto va a tener una vitrina muy importante y es probable que vaya a las elecciones como intendente y es probable entonces que gane. Porque ya va a tener una Va a plataforma. tener una plataforma, va a tener un piso importante. Y no estamos hablando de que un político, en términos políticos, independiente de que estemos de acuerdo o no con lo que él piensa, es un peso pesado. Claro. ¿Qué posición tendrá el diputado Ulloa? Porque mucho no se escuchaba de él con respecto a la mujer, a la diversidad de género. ¿Qué dice aquí con respecto a la mujer nuestra panelista? Bueno, ¿Qué le gustaría que fuera como fuera? la verdad es que yo honestamente ni siquiera me preguntado, vecino, porque él es una persona bastante, o sea, es bastante de derecha, entonces, y es pinochetista. Y por lo, creo yo, me da la impresión que también debe haber algo de machismo en él. Entonces yo creo que las mujeres como que vamos a tener que, no sé, pues defender algunos derechos y ver la manera de que las cosas resulten. Pero bueno, hay que, el tiempo yo creo que va. O sea, claramente él, por ejemplo, en lo que fue la agenda de género del actual gobierno, votó en contra en todo. O sea, él está en contra del aborto, definido por tres causales, ¿cierto? Desde ningún punto de vista apoya la unión civil, ¿verdad?, entre personas del mismo género. Sabemos, porque sabemos también de la tienda política que viene. O sea, la UDI es un partido que desde el punto de vista religioso, o sea, está muy ligado a comillas, valores que se profesan desde el mundo católico y evangélico, conservador, muy conservador. Ellos son conservadores. Ellos son muy conservadores. Mire, a ver, aquí todos podemos pensar distinto. Si el problema no es que se pueda o no pensar distinto, el tema es que nadie tiene derecho a impedir, ¿cierto?, que quienes tienen que tomar las decisiones en el país lo hagan con un sesgo de un solo sector. Claro, porque... O que finalmente esa determinación sea imposible o tenga que ser asumida por todos. Porque, por ejemplo, el aborto, que ya lo hemos tratado en otras oportunidades, el aborto terapéutico, las tres causales, la mujer decide. Exactamente. Si lo asume o no. Claro. El Estado no obliga. El Estado lo que tiene que hacer es precisamente eso. En función de la gran diversidad de pensamiento religioso, político, ideológico, etcétera, que existe, debe tener a disposición normativas que le permitan a la persona elegir. Nadie está obligando a las mujeres a abortar. Le están dando una oportunidad para que en esas tres causales, ¿cierto?, ella pueda ellas decidir. Decidan, claro. Pero yo creo que eso fue un poco manipulado, sí, ¿eh? Sin duda. Fue muy manipulado porque resulta de que yo, a ver, me voy a referir al sector evangélico. Ellos lo que más hablaban de que no al aborto, qué sé yo, en fin. Pero resulta de que para eso ellos tienen que dar valores a sus hijos. Son ellos los que, somos nosotros los padres los primeros que vamos a dar los valores a nuestros hijos. Sin duda. Claro, entonces yo creo que de ahí hay que empezar. No decir no al aborto y no, o qué sé yo, en fin. Pero resulta de que ellos, bueno, yo creo en todo caso que fue la derecha nos anduvo jugando en ese sentido de que fueron más, como se dice vulgarmente, más vivos y manipularon toda la información. Pero aquí hay que dejarlo claro de que nadie obliga a abortar. Ninguna ley obliga a que la gente aborte, a que los jóvenes aborten. Esa decisión es propia de cada persona. Claro, entonces ahí evidentemente que lo que usted dice es muy correcto. Por eso aquí todos en Chile podemos pensarlo de la forma que estimemos conveniente, salvo que no sé, hagamos apología a genocidas como lo hace Jorge Ulloa con Pinochet. ¿Ya? Pero el tema del aborto es un tema discutible, es un tema muy discutible y que tiene que ver con la base cultural que como país tenemos. Aquí hay mucho sesgo al momento de dar esos debates y prima el sesgo religioso por sobre el más importante, que tiene que ver con cómo el Estado se hace cargo de la diversidad que existe en este territorio. Claro, porque ese no al aborto, si lo toman las jóvenes, qué sé yo, eso no es que el Estado diga no, o sea, es una ley. No, si los padres nos preocupamos de dar los valores a nuestros hijos, de criarlos bien, de enseñarlos bien, entonces obviamente que no van a ocurrir esas cosas y nadie los va a obligar tampoco. O sea, la educación la hacemos nosotros en la casa. Bueno, aquí hay una pregunta que yo hago a nuestros panelistas. Ellos están contra el aborto porque defienden el derecho a la vida. Y el ser que viene, ya desde el momento que está gestado, es un ser con vida. Pero yo hago otra pregunta. Durante 17 años de brutal dictadura militar, ¿hubo respeto por el derecho a la vida? ¿Cuántas miles de víctimas existen todavía que ni siquiera se sabe de qué fue lo que ocurrió con ellos? Y los otros, los detenidos, los fusilados, los asesinados en dictadura, ¿qué derecho a la vida existió ahí? ¿Hay alguna opinión? sea, claramente que no, que no. Ahora, yo no extrapolaría este debate a eso, porque Hay que tocarlo hay, cejado, aunque no, sea cejadamente. lo que digo yo es que se desdibuja el tema central. Yo insisto, acá todos podemos pensar distinto en torno a un tema debatible con, que es como, que es, por ejemplo, el aborto. Pero acá lo que la ciudadanía debe tener mucha claridad es que esta ley no obliga. A Esta es una nadie. ley que lo que permite es tomar una decisión frente a tres situaciones súper específicas y muy necesarias, a mi entender, porque son tres necesidades que tienen que ver con, tres situaciones que tienen que ver con violación, Exacto, claro. problema del feto o riesgo de De la, la de la madre. madre, Claro. ¿verdad? Por lo tanto, son temas súper concretos, súper específicos. Hay algunos sectores que plantean aborto libre, etcétera. Bueno, debatamos si estamos preparados como país para enfrentar una realidad de ese tipo, pero debatámoslas con altura de mira, porque finalmente cuando se extrapolan demasiado estas posiciones, creo que la ciudadanía finalmente termina asustándose y no se da un debate como corresponde, ¿sí? Porque yo me acuerdo las veces que anduvo ese bus de la, ¿cómo se llamaba? El bus de la libertad o algo así, ¿te Sí, acuerdas? sí. Yo creo que el gesto que ellos hicieron fue violento, pero los que los recibían y que estaban en contra de ellos también fue violento. Entonces, el debate no puede transformarse, no puede llevarse a efecto de esa forma. Entonces, probablemente hubo errores en cómo se manejaron estos temas. Pero volviendo al punto central que tiene que ver con la designación de Jorge Ulloa, y que dicho sea de paso, si no mal no recuerdo, también está involucrado en el tema pesca. No sé si usted me ayuda ahí, porque no, no me parece que también. Él dice que no. No, pero está involucrado, ya, está, no, no lo tenía claro. No, sin duda, está involucrado. Bueno, a lo mejor los pescadores industriales en el gobierno regional de él van a estar bien. Seguramente. Seguramente. Probablemente los niveles de represión Pero no lo creo. que existan a los distintos movimientos que puedan surgir en este periodo van a ser duramente reprimidos, no cabe duda. Porque la mirada que tiene Jorge Ulloa, o sea, nosotros la conocemos. Claro, y el que no está de acuerdo con él, él no da derecho a debatir tampoco. No. Él tiene sus ideas y nada más que eso. Hagamos un espacio musical. Pampa querida. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Estamos hablando sobre el cambio que viene con el nuevo gobierno, sobre las autoridades que van a regir los destinos de las regiones y del país. Tenemos acá una página de El Diario El Sur del viernes 2 de marzo de 2018. Hoy dice: preparativo para los relevos. Ministros y sucesores comenzaron a cerrar entrega de las distintas carteras. Una veintena de reuniones se sucedieron ayer en La Moneda y otras reparticiones. El próximo titular de Interior abordó la crisis policial, entre otros temas, mientras el de Hacienda aseguró que buscará crecer más. Seguimos. Más de una veintena de reuniones entre ministros, subsecretarios y altos cargos del gobierno se realizaron ayer para preparar los relevos que tendrán lugar el próximo 11 de marzo, cuando concluya el mandato de Michelle Bachelet. Uno de los primeros encuentros de la jornada tuvo lugar en el Palacio de la Moneda entre el actual ministro del Interior, Mario Fernández, y el próximo titular del cargo, Andrés Chaurri, quienes analizaron, entre otras materias, la crisis de carabineros y la violencia en la Araucanía. Se trató de una conversación distendida, en la que se abordaron temas complejos, dijo Fernández al término del encuentro. Carabineros es una institución que depende del Interior. Desde luego que fue parte de la conversación, añadió Fernández. La policía uniformada ha sufrido fuertes cuestionamientos en el último tiempo a raíz de un caso de fraude por 44 millones de... ¿Ahí está? Sí, ya. Que hasta ahora tienen 127 imputados. A lo anterior se sumó, desde hace algunas semanas, un conflicto entre la institución y la fiscalía, que acusó a carabineros de haber falseado pruebas contra comuneros mapuches. Andrés Chaurri, que ya fue ministro del Interior en el primer gobierno de Sebastián Piñera, confirmó que se abordó la relacionada con los actos de violencia que hemos calificado de terrorista. Los objetivos. El Estado, las instituciones encargadas de la persecución penal y la seguridad pública, creemos que pueden dar una respuesta que es indispensable, que sea más eficiente, dijo, subrayando que el objetivo fundamental es resguardar la seguridad de las personas y el derecho de las víctimas de la violencia. Respecto del conflicto entre carabineros y la fiscalía, sostuvo que es algo que no puede suceder, y aseguró que Piñera está comprometido a que las instituciones del Estado no pueden olvidar que su principal objetivo es la seguridad de las personas, y ahí pondremos el principal énfasis. Bueno, ha sido una de las partes que ha informado nuestra panelista, y vamos a ver qué nos dice nuestro amigo don Ricardo Rubilar. Hay hartos temas que de alguna manera van a generar controversia al momento de que asuman las nuevas autoridades. Hay temas de gran importancia. Bueno, ahí se menciona alguno, como el tema mapuche, sí, ¿verdad? El tema de la seguridad pública, ¿no? Que si fueron hoy día, pienso yo, no sé qué opinan ustedes, tengo la sensación que no fueron bien manejados por el actual gobierno. No me imagino entonces cómo va a ser manejado el gobierno que viene. El tema mapuche, con todo lo que significó la operación Huracán, por ejemplo, en donde las responsabilidades políticas que debería haber asumido Carabinero me da la impresión que no fueron las correctas, dejan una mala señal con respecto a cómo se trabajó frente al tema de Mapuche acá en este gobierno, en el actual gobierno. Me imagino yo que será más complejo aún con el gobierno de Sebastián Piñera, no me cabe duda de aquello, en donde se va a insistir en criminalizar la lucha del pueblo mapuche, por un lado. Y con respecto al tema de la seguridad ciudadana, nosotros siempre hemos visto cómo este sector político, ¿verdad?, la derecha, ha utilizado el tema de la seguridad ciudadana, pero no de una manera de buscar los mecanismos para evitar que ocurra, que siga, que disminuya la delincuencia en sí misma, sino que solamente con medidas reactivas. ¿Y cuáles son las medidas que ellos proponen? Así para hacerla bien, bien sintética y bien, más carabineros, por un lado, y más cámaras de televigilancia. Y con eso se resuelve el problema. Entonces, acá hay temas más de fondo que para poder avanzar en temas de seguridad deberían trabajarse. Son temas que van a dar mucho que hablar, creo yo. Y también creo que van a haber otros temas que dice relación con los grandes debates que se dieron durante el actual gobierno de la presidenta Bachelet. Estoy hablando de las grandes reformas que se plantearon al país y que tuvieron un grado de avance en estos 4 años. Y yo creo que la pelea va a estar ahí, ¿cierto? Probablemente lo que se pudo haber avanzado más o lo que se pretendía avanzar más en un nuevo gobierno no va a ocurrir, porque se va a encontrar el escenario digamos, va a estar expuesto a una muralla por parte del oficialismo, que probablemente va a dejar o va a poner en reversa algunas reformas, quizás. Yo estoy especulando, pero si hablamos de educación, por ejemplo, conocemos las opiniones, cuáles son las opiniones, ¿verdad?, del actual ministro, el del ministro, ¿cierto?, que va a asumir como tal, en relación a que la educación efectivamente es un bien de consumo. Entonces, conociendo de Gerardo Varela, me refería yo, quien va a ser el nuevo ministro de educación, y así la cartera de género, ¿cierto?, de la mujer, también va a tener dificultades, sin duda. La agenda de género que planteó la presidenta va a verse afectada. Y evidentemente, si el gobierno de derecha tiene una mirada distinta, y ellos van a abordar los temas en función de sus principios. No hay ninguna novedad. El tema es cómo se va a enfrentar, cómo va a enfrentar la oposición ese contexto, cómo lo va a enfrentar. Una oposición que hoy día uno la observa disgregada, dispersa, sí. No hay unidad desde ningún punto de vista. Entonces las nuevas autoridades van a venir a hacer su pega, van a venir a hacer cirugía a lo que se hizo probablemente en el gobierno de la presidenta Bachelet, y le va a sacar provecho a aquellos temas que fueron maltratados o que fueron tratados de manera débil, creo yo, por el actual gobierno. Pero ¿de qué otra forma podía tratarlo este gobierno, de forma débil, si la misma constitución política del Estado no lo permite? Lo que pasa es que había una mayoría importante en el Parlamento, ¿cierto? No cabe duda que la constitución tiene peros, pues obvio, por eso muchos queremos que se cambie, ¿no? Y hemos participado en instancias de aquello. Pero la nueva mayoría tenía mayoría en el Parlamento, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y no obstante aquello, no se avanzó como debería haberse avanzado. Bueno, porque mucha oposición a la reforma fueron parte de los propios militantes de la nueva mayoría, de los propios parlamentarios de la nueva mayoría. Bueno, ¿qué injerencia tuvo en esto entonces también el Tribunal Constitucional? Es que el Tribunal Constitucional ha sido utilizado siempre, lo usó en los 90, lo ha usado la Concertación en su momento, lo usó la derecha, todos lo han usado. Si el debate no es tanto si lo usan o no lo usan, sino las atribuciones que tiene o no tiene. Pero hay debates, bueno, que se tensaron en el Parlamento porque simplemente parlamentarios de la nueva mayoría votaron en contra. O en el momento de discutir los proyectos, ¿cierto? Si el proyecto presentado por el gobierno decía A y B, ellos le planteaban una Z, le planteaban una infinidad de cuestiones que finalmente perdía el espíritu real que tenían los proyectos de ley. Bueno, pero a ver, nos dice usted, don Ricardo, que incluso parlamentarios de la nueva mayoría votaron en contra. Claro. ¿Quiénes fueron esos diputados? Eso ¿De es qué bueno. de qué corriente política eran que no se denunciaron? Porque no fueron denunciados. Sí, sí. O sea, no, aquí no se dijo tal partido con tales parlamentarios estuvo en contra del proyecto del gobierno. ¿Por qué no se hizo? Se hizo, sí, lo que pasa es que yo no lo escuché. De hecho la derecha lo utilizó mucho como parte de la campaña, porque ellos decían, bueno, ¿de qué nueva mayoría me hablan, cierto? Si miren, aquí hay parlamentarios que están votando en contra de sus propios proyectos. Hay parlamentarios de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista, de todas las bancadas. De la mayoría de las bancadas, era la mayoría, para ser justo. Pero eso debió haberse hecho la denuncia en su momento oportuno. No, sí se hizo. Sí ahora se hizo. Hay otra situación que en este momento no vamos a tocarla, pero más adelante sí, sobre cómo los partidos políticos que eran de la nueva mayoría favorecieron a la oposición. O sea, es que yo lo que veo es eso. Veo que el actuar de muchos parlamentarios de la nueva mayoría finalmente lo que generó fue contribuir. No es el único factor, por supuesto, pero sí eso ayudó y contribuyó a la derecha. No cabe duda. Claro, es un tema un poco complicado, peligroso, pero ese tema también vamos a tratarlo en un próximo programa. Si no, y con nombres y apellidos. Sí. Porque aquí estamos en el programa Directo al Grano. En este programa nunca se anduvo con tapujos. Aquí siempre se dijo lo que realmente ocurría. Estaba ocurriendo, correcto. Y por eso acá estamos haciendo una reseña, breves estudios de lo que está ocurriendo y lo que puede venir. Ahora en la entrega, dentro de lo que tocaba el panelista Ricardo Rubilar, don Ricardo, nuestro amigo, dice lo siguiente. PLA apoya anuncio sobre brecha. ¿Quién es PLA? Es la nueva ministra pero vamos a leer lo que dice. La actual ministra de la Mujer, ministra del Ministerio de la Mujer, la dama PLA, Isabel PLA, que se llama exactamente Isabel PLA, va a ser la nueva ministra. Correcto. Estuvo reunida con Claudia Pascual, PC, con la señorita PLA de la UDI. Recibió por cerca de una hora, 10:30, a su sucesora, Isabel PLA, UDI, entre paréntesis, en una cita de traspaso de mando en la que Pascual, la actual ministra de este gobierno, adelantó que la entrega de información total será el 9 de marzo, en una plataforma digital abierta. Isabel PLA afirmó que, comillas, compartimos, dice, el propósito, cierra comillas, planteado por la presidenta Bachelet, en orden a que la nueva constitución deje expresamente establecido eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Sobre las críticas que ha recibido al no ser partidaria del aborto en tres causales, dijo que, comillas, tal como dijimos en enero, vamos a cumplir con la ley. O sea, ellas están dispuestas a cumplir con la ley, que se respete lo que se aprobó. Y nada ya más. En este gobierno. Y nada más. Y nada más, o sea. Ahora, una cosa es lo que digan los ministros y otra cosa es lo que vaya a ocurrir en el Parlamento. Exacto, claro. Y con una oposición que ya uno la vislumbra, dispersa y sin un principio de unidad, va a ser complejo. Va a ser complejo defender, si se quiere utilizar ese concepto, defender lo que se implementó en el actual gobierno. Va a ser muy difícil, porque usted tiene ahí nueva mayoría, Democracia Cristiana, Frente Amplio, regionalista. Bueno, pero Frente Amplio nunca fue de la nueva mayoría. No, estoy hablando de los actores que hoy día serían oposición al gobierno. Sería. Sebastián Piñera. ¿Qué son? O sea, son, pues si están actualmente todos esos sectores están en negociaciones con respecto a las comisiones que se van a utilizar, con las que se trabaja en el Parlamento. Bueno, veamos, hay un dicho muy popular que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces ahí la primera dificultad es con la Democracia Cristiana, porque evidentemente que ellos quieren hacer camino propio. Y por lo tanto es probable que en muchas comisiones lleguen a acuerdo con la derecha. Camino propio la Democracia Cristiana. Como oposición al interior del Parlamento. ¿Con qué físico? ¿A qué hora? Tiene 13 parlamentarios, le basta y le sobra para tener una bancada fuerte de todas maneras, como partido, digamos. Sí, pero no para ellos aprobar solo leyes, pero vamos a ver para dónde va a ir. Exacto. ¿Y para dónde ha ido siempre la democracia cristiana? Bueno, hay que preguntárselo a las personas que han votado por ellos. Yo diría que le preguntemos a los hechos, cómo han ocurrido la historia misma. No, pero más allá de irnos para la historia, es lo que ha ocurrido ahora, en el presente. La democracia cristiana instaló historia, una candidatura, claro, ¿cierto? Presidencial, lo que generó un quiebre en la nueva mayoría. Y en muchos proyectos de ley, la democracia cristiana votó en contra. O hizo indicaciones que finalmente desdibujaron el proyecto original. Y eso lo hicieron. Lo malo y triste estuvo de la nueva mayoría que nunca lo dijo en su momento oportuno con toda claridad. Yo creo que sí hubo esfuerzo de decirlo. Lo que pasa es que me imagino, yo pienso, que en esto de tratar de mantener una unidad... Pero se va, ¿cómo se llama eso, ese dicho cuando usted va tirando el mantel? No me acuerdo cómo es ese dicho. Pero insisto, al país hay que decirle los hechos con toda claridad. Y quienes lo han ocultado es porque tenían intereses ocultos también. El país, aunque usted le diga la verdad, ellos creen lo que quieren creer nomás. Sí, claro. También. O si no, ¿por qué votaron por Piñera? Exacto, claro. Que está vinculado a tantos casos de corrupción. ¿Por qué han votado por parlamentarios que están vinculados a casos Pentas o Kimmich? ¿Por qué votaron por ellos? La ciudadanía votó por ellos. ¿Por qué? ¿Se le olvidó tan rápido? No se le olvidó rápido. La ciudadanía hoy día quiere creer lo que quiere creer nomás. Lamentablemente es así, pues. Mire, este país, este pueblo, el ser humano en sí, en la gran mayoría está acostumbrado a obedecer. Para allá lo orientaron, para allá lo educaron. Y ocurrió otro hecho, pero no es el momento en este programa porque ya no nos alcanza. Partidos de la nueva mayoría estaban vinculados estrechamente con la derecha política y económica. Y eso se dijo, ¿cómo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién recalcó eso al pueblo? Nadie. Ahora todos los parlamentarios que han estado acusados de corrupción, de cohecho, que estuvieron juzgados, uno solo fue condenado. Sí. Los demás todos están libres. Porque los poderes fácticos aquí están todos coludidos, compañero. Están todos coludidos. Pero si fíjese lo que pasó en la operación Cóndor. Sí, ese es un hilito que se tiró para ocultar otras cosas. Y ese hilito, si lo seguimos tirando, va a seguir develando cómo se ha actuado en Chile en democracia. Claro. Porque ahora yo perfectamente puedo dudar de todos los procesos judiciales que han existido de aquí hacia atrás vinculados al tema mapuche. Los pongo todos en duda. Hoy día para mí son todos montajes. ¿Pero hay mapuches condenados cumpliendo condenas? Por la ley antiterrorista no. Pero siempre se invoca. Han estado detenidos, claro, pero no condenados. Sí, no, condenados hay, pues, sí, hay. ¿Cuántos? ¿Quiénes? Hay varios, pues, el propio Héctor Yaitul hoy día. ¿A cuántos años? Héctor Yaitul tenía una condena de varios años, no recuerdo la cantidad exacta. Pero andaba libre. Ahora, porque tiene, porque la ley también plantea ciertas, ¿cómo se llama? Beneficios carcelarios. Beneficios carcelarios, o sea, que aquí estamos como el león y el zorro. Yo pongo en duda todo eso. Desde hoy día para atrás, los mismos. Bueno, hay muchos casos relacionados con ese tipo de situaciones, no necesariamente mapuches o de otros grupos, qué sé yo. Hoy día lo pongo todo en duda. Pero imagínense el desfalco de las platas de Carabineros. Qué terrible eso. ¿Qué hizo el gobierno? La presidenta de Chile, lo que debería haber hecho, en primera instancia, como gesto político, es haber solicitado la renuncia inmediata del director general de Carabineros. Pero el presidente de la República, o presidenta, según el caso, tiene plena facultad también de, digamos... No lo iba a hacer, de removerlo. ¿De removerlo? Lo que no, pero tiene las facultades, sí, por ley. Sí, pues. Entonces, ¿por qué no se hizo? Bueno, pues pregúntele a la presidenta. ¿Y los partidos políticos de la Concertación, dónde estuvieron? ¿O la nueva mayoría? y cada cual piensa hoy día de manera distinta, por eso le digo, el panorama está muy disperso en lo que va a ser la oposición al gobierno de Sebastián Piñera. Bueno, pero todavía la oposición no puede funcionar también porque no sabemos cómo va a empezar a realizar su gobierno el nuevo presidente. Es que yo creo que no hay oposición en este momento. No existe. No existe todavía. Yo creo que no. Y nunca hubo oposición tampoco. Tenemos los casos del litio, del cobre, de las aguas, todas entregadas mansamente. ¿Y quién se opuso a eso? ¿Quién? Adultos mayores, pensionadas, pensionados. Tenemos el SENAMA, una organización de adultos mayores, donde un ministro del ministerio que pertenece en esta organización nada hizo por ellos. Nada. Y este ministro es un señor de apellido Barraza. Sí. De la nueva mayoría. Uh-huh. Entonces, yo creo que a lo mejor a Piñera va a haber poco que criticarle al final. Porque si ellos van a la comparación y buscando el empate, yo creo que van a lograr el empate siempre, y capaz que antes de finalizar ya el partido, casi un tiro penal a su favor. Es que no había mucha diferencia entre el programa que ofrecía Alejandro Guillén y el que ofrecía Piñera. Bueno, ese tema ya tendríamos que tratarlo en otro programa, porque en este momento ya me hacen seña que estamos llegando al fin de nuestro programa. Un tema musical y nos despedimos a la vuelta. Sí. Exacto, por eso vamos a hacer un espacio musical. Aquel tiempo cuando yo te lo propuse, no estarías hoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve, cara, y cuando te tuve, cara, y cuando te tuve. Si nosotros nos hubiéramos casado el tiempo cuando yo te lo propuse, no estarías hoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve, cara, y cuando te tuve, cara, y cuando te tuve. Pero tú me abandonaste por ser pobre, te casaste con un viejo que es muy rico. Y lloré, lloré, lloré, noche tras noche, cara, y noche tras noche, cara, y noche tras noche. Ahora soy yo quien vive feliz, formé un hogar cuando te perdí. Después yo te olvidé y te perdoné, y no puedo hacer ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. Te abandonaron y ahora vives infeliz y desgraciada, muy sola y muy triste te dejaron, y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada, cara, y sin dinero, cara, y sin mí, sin nada. Con el tiempo a ti también te abandonaron, vives infeliz y desgraciada, muy sola y muy triste te dejaron, y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada, cara, y sin dinero, cara, y sin mí, sin nada. Todo por casarte con un rico, hoy sabes que el dinero no es la vida ni la felicidad, pero muy tarde, cara, y lo has comprendido, cara, y lo has comprendido. Ahora interior que vive feliz. Formé un hogar cuando te perdí, después yo te olvidé y te perdoné. Yo no puedo hacer ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. Ahora soy yo quien vive feliz. Formé un hogar cuando te perdí, después yo te perdoné. Y no puedo hacer ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacio 107.3. Pero como el dios Cronos, vale decir, el tiempo es inexorable, ya estamos llegando al final de nuestro espacio. Próximo programa vamos a seguir tratando este tema con respecto a las autoridades, sus programas, sus proyectos y cómo va a ser beneficiado el país y los diferentes tipos de organizaciones. Vamos a tocar adultos mayores, pensionados, estudiantes, pero esto queda para un próximo programa. Don Ricardo Rubilar tiene un espacio para despedirse. Despedirme de todos los vecinos que han escuchado el programa el día de hoy, informarles que hay una serie de actividades que se van a desarrollar la próxima semana en el marco de el Día Internacional de la Mujer. El primero va a ser el día martes 6 de marzo a las 16 horas en la Gobernación, en donde la Central Unitaria de Trabajadores convoca a todas las mujeres para tener una actividad con la ministra de la Mujer, Claudia Pascual. Eso va a ser a las 16 horas en la Gobernación el día martes 6 de marzo, ¿ya? El día miércoles 7 de marzo a las 19:30 horas, esto también está organizado, todas estas actividades están organizadas por la central, a las 19:30 horas en la Fundación Fernando Álvarez, contaremos con la obra de teatro Isabel Desterrada en Isabel, de la compañía de teatro El Rostro, ¿ya? De entrada liberada, así que invitadas todas las mujeres y todos los varones también, por cierto, a disfrutar de esa obra. 7 de marzo, 19:30 horas, en la Fundación Fernando Álvarez, Isabel Desterrada en Isabel, de la compañía de teatro El Rostro. Y finalmente, una diversidad de organizaciones vinculadas a las mujeres, y entre ellas también la CUT, por cierto, convocan a una marcha el día 8 de marzo, a contar de las 18 horas en Plaza de Tribunales. El movimiento que convoca y que agrupa todas estas organizaciones se llama Movimiento 8M. ¿Ya? Así es que está cargada la agenda con respecto al Día Internacional de la Mujer. Y también para los jóvenes, para la familia y para los que les guste la buena música, el día de mañana, sábado 3 sí, y domingo 4, se va a desarrollar una nueva versión de REC en Concepción, donde hay una gran cantidad de bandas emergentes, consagradas, etcétera, para que las familias puedan ir a disfrutar. Va a haber un espacio que va a estar destinado exclusivamente para los niños, ¿ya? Por mencionar, mañana, por ejemplo, va a estar Fito Páez acá en el Parque Bicentenario, en REC. Uh-huh. El día domingo, por ejemplo, vamos a contar con la presencia de Los Miserables, entre otras importantes bandas, tanto locales como nacionales y también internacionales. Así que hay un buen panorama este fin de semana. Y eso, todo eso es gratuito. Y finalmente, entregar un saludo y con mucha fuerza, con mucha energía, a todos los niños y niñas de Pelo del Río, jóvenes y niños, que este lunes 5 de marzo retoman nuevamente su importante tarea de ir a estudiar a las escuelas, los liceos de Concepción y alrededores. Así que mucha energía, tuvieron 2 meses de grato descanso, así que desde el día lunes a ponerle el hombro y que les vaya espectacular